La Gestapo, de Jacques Delarue. El hundimiento de la Gestapo. Los lobos se devoran entre sí. En Alemania, la liquidación de los conjurados del 20 de julio y la eliminación de Canaris provocaron una postrera modificación de los servicios del RSHA. Nota: Canaris fue ejecutado en el campo de Flossenbürg en abril de 1945. Fin de la nota. El Antmil, constituido en febrero dentro del RSHA para hacerse cargo de los servicios del Abwehr, fue suprimido. Su jefe, el coronel Hansen, había sido ahorcado. El personal procedente del Abwehr fue depurado y el servicio distribuido entre las diferentes secciones de los Amter 4, Gestapo y 6, SD Ausland. A la Gestapo fueron agregados los servicios encargados del espionaje y contraespionaje, de los paracaidistas y de los saboteadores. Del SD pasaron a depender los servicios encargados de las informaciones militares. Cada grupo de la Gestapo y del SD en adelante estaba dotado de un subgrupo con la misma indicación, seguida de la mención 1000. El complot del 20 de julio acabó de persuadir a Hitler de que no podía confiar en el ejército. Aquella pandilla reaccionaria a la que había resuelto humillar y postergar. Por consejo de Martin Bormann, se escogieron jóvenes miembros del partido que se habían distinguido por su fanatismo, a los cuales se les concedió el rango de oficial y se les destinó a las unidades del ejército, a fin de que vigilasen la actitud política de sus colegas. Si alguno de ellos no les parecía adicto, lo denunciaban inmediatamente a Bormann, celoso guardián de la ortodoxia nazi. Así, denunciaron la actitud derrotista del cuerpo de oficiales en el grupo de ejércitos de Silesia, porque estos hombres, que habían pasado por la prueba de una campaña dura, terrible e interminable, habían tenido que ceder ante el arrollador asalto de los rusos. Himmler, ascendido a la cúspide de su gloria, acababa de obtener el mando de un grupo de ejércitos. A punto de acabar el año 1944, había incrementado sus SS en 7 nuevas divisiones. Quedaban por constituir a finales de año 2 brigadas suplementarias a base de los voluntarios holandeses y franceses. Curiosos voluntarios, estos milicianos, fugitivos de su país en las furgonetas enemigas para escapar al castigo, y que enrolados muy pronto formaron la SS Freiwilligen Sturmbrigade Charlemagne. En el este de Francia, las tropas alemanas fijaron sus posiciones en la línea establecida por una orden terminante de Hitler. Las tropas aliadas no llegaron al Rin y la frontera alemana hasta principios de 1945. Oberignogen habían establecido su cuartel general en Bittel el 20 de agosto. No tardaron en verse sorprendidos por dos malas noticias. La primera era una carta de Himmler en extremo insultante. El Reichsführer les llamaba severamente la atención por haberse dejado prender el 20 de julio sin oponer resistencia, y ponía en tela de juicio su valor y su lealtad. Unos días después, a finales de agosto, Kaltenbrunner llamó a Gnogen desde Berlín. emplazándole en términos de los más groseros para que se diese prisa en ir a verle a la capital. Gnogen no se hizo ninguna ilusión respecto a los motivos de esta llamada. Mientras estaba en París, nadie se atrevía a molestarle en lo más mínimo, por no contrariar a la Gestapo ni entorpecer la buena marcha de sus servicios. El fin del régimen de ocupación en Francia había acabado con esta protección y sus enemigos iban a experimentar por fin el gozo de verle caer en desgracia. En efecto, apenas llegado a Berlín, Kaltenbrunner le hizo saber que estaba degradado y que se le mandaba a la Waffen-SS como simple granadero. Gnogen fue destinado inmediatamente a la Leibstandarte Adolf Hitler y partió para el campamento de instrucción de Benihau en Checoslovaquia para seguir allí unos cursillos sobre la guerra antitanque. Iba a ser enviado a una unidad combatiente cuando de pronto le llamaron a Berlín. Esta vez era para notificarle que estaba rehabilitado a los ojos de Himmler y que iba a recibir un cargo en el RSHA. El 15 de enero le agregaron a un servicio especial, el de organizar el trabajo de los nuevos grupos del SD, que a partir de entonces asumían las funciones de la antigua PER. El hundimiento de Alemania no le daría tiempo de ver acabada su tarea. En Bittel, Gnogen fue sustituido por el Obersturmbannführer Sur, antiguo jefe de la sección de Toulouse. Himmler había dado la orden de reconstituir una organización sobre el pequeño fragmento de suelo francés todavía ocupado y de utilizarlo como base para introducir agentes en la Francia liberada. Estos agentes debían reclutarse entre los antiguos colaboracionistas franceses refugiados en Alemania. En septiembre, Himmler estuvo en Gerardmer para hacer una visita al general Blaskovich, quien después de haber mandado al grupo de ejércitos G, acababa de posesionarse del mando del grupo de ejércitos H. Aprovechó la ocasión para visitar a sus agentes. Este debía ser el último viaje de Himmler a Francia. Poco después, Ober se instaló en Plainfein, cerca de Saint-Dié. Allí recibió la visita de Darnan y de su adjunto Knipping, llegados para pedirle una mejora en las condiciones materiales muy precarias de los milicianos concentrados en el campamento de Schirmeck, esperando su reorganización en Alemania. Desde Plainfein, Ober dirigió su última orden de importancia a la población de una localidad francesa. El 8 de noviembre, la población de Saint-Dié recibió la orden de evacuar el pueblo. Esta orden había sido dada el 7 por Ober. Nota: el cartel fijado en la alcaldía de Saint-Dié explicaba las razones de esta evacuación en un francés muy inseguro. Es deseo de la Wehrmacht alejar a la población de la zona de combate para evitarle víctimas y sufrimientos en la medida de lo posible. Fin de la nota. Del 9 al 14 de noviembre, el pueblo fue entregado al pillaje, las fábricas despojadas de todas sus existencias, sus herramientas y máquinas enviadas a Alemania. Las instalaciones que no se pudieron desmontar fueron voladas con dinamita. Provocóse un incendio que duró 3 días. 10 hombres que querían salvar sus muebles fueron fusilados en el acto. Por último, se hizo una leva de hombres de 16 a 45 años para obligarles a efectuar trabajos de defensa, aunque en realidad los 943 habitantes del pueblo fueron en su totalidad deportados. El 18 de noviembre, Ober abandonó Plainfein con su estado mayor para replegarse sobre Rougemont, cerca de Belfort. Solo estuvo allí unos días. La retirada prosiguió por Gebwiller y Ensisheim. El 1 de diciembre, Ober Schur y sus servicios franquearon definitivamente el Rin y aquella tarde llegaron a Friburgo. El 3, el grupo se estableció en Zwickau, junto a la frontera checoslovaca, donde ya se habían instalado los servicios por orden de Himmler. Poco después, Ober fue designado para un mando en el grupo de ejércitos Basel, a las órdenes directas de Himmler, el cual a su vez había adquirido el título de comandante en jefe de dicha agrupación militar. Ober, cuya carrera podía darse por terminada en su fase policial, se reintegraba a las filas de combate de las SS. Los servicios de la Gestapo siguieron ocupándose de Francia durante varios meses. El doctor Kaiser montó unas escuelas de sabotaje y espionaje en Friburgo y Stettin, cerca de Sigmaringen, con varias sucursales especializadas. Skorzeny organizó en Friedenthal un centro de capacitación para agentes de información y saboteadores. Estos centros de espionaje reclutaban agentes entre los antiguos miembros del PPF, del RNP y, sobre todo, de la milicia del MSR, antigua Kagul, pasados a Alemania. Darnan había escogido sus hombres y propuso su aprobación al Hauptsturmführer de Terín, encargado del reclutamiento en Sigmaringen, con su adjunto el Oberscharführer, Dr. Hinrich. Detering era jefe del comando Fuchs, Zorro, encargado de la introducción de agentes en Francia. Finalmente, Darnan obtuvo autorización para crear una escuela especial para la milicia, dirigida y administrada por los milicianos franceses y funcionando con la ayuda de instructores del SD y de la Gestapo. Este servicio autónomo funcionó bajo la dirección del miliciano de Gans, con su adjunto Filiol, antiguo pistolero de la Kagul y uno de los torturadores del servicio segundo de la milicia. Nota: Filiol ha dejado un recuerdo funestísimo en la región de Limoges, donde operó bajo el seudónimo de Denis. Fin de la nota. Por último, Darnan elaboró un proyecto de maquis blanco en Francia. Estas oficinas de espionaje no hicieron más que pasar a Francia algunas docenas de agentes y saboteadores. Unos fueron introducidos clandestinamente a través de Suiza por el puesto fronterizo de Lorach cerca de Basilea. Varios fueron detenidos por la policía helvética. Otros lograron penetrar en Francia e incluso volver a Alemania después de haber cumplido su misión. La mayor parte fueron detenidos con rapidez. Otros fueron lanzados en Francia dentro de globos especiales porque los lanzamientos en paracaídas debían tener lugar por la noche y los saltos nocturnos son expuestos para un paracaidista poco entrenado. Estos lanzamientos especiales tuvieron lugar sobre todo en Corrèze. Los agentes fueron detenidos horas después de su aterrizaje, antes de haber cumplido su misión. Varios se suicidaron al ser sorprendidos con ayuda de una cápsula de cianuro que se les entregó al partir. Estas tentativas de acción a espaldas de los aliados tuvieron un fracaso completo. La situación militar era ya desesperada a principios de 1945. Nacido de la violencia, manteniéndose a fuerza de crímenes y horror por espacio de 12 años, el nazismo se hundía lentamente en sangre y ruinas, arrastrando en su caída a todo un pueblo. En medio del caos wagneriano que se cernía, los fieles de ayer, los nazis puros, los más arrojados, los grandes magnates, los amos del país, buscaban desesperadamente una tabla de salvación. Trataban de resolver su papeleta personal, a menudo en un estado de total inconsciencia. Cada uno de estos hombres poderosos espiaba a sus vecinos, y él mismo se notaba acechado por ellos a su vez. El menor desliz podía costarle la vida. Enterrado en el búnker de su cancillería, Hitler sentía desmoronarse a su alrededor el soberbio edificio de su poder. Nota: Hitler abandonó Rastenburg e instaló su cuartel general en Berlín a finales del mes de noviembre de 1944. Fin de la nota. Sabía que todos los que ayer todavía le adulaban y cometían las mayores bajezas para obtener de él siquiera una palabra, no pensaban más que en abandonarle. Pero Hitler, como los faraones de la antigüedad, no quería desaparecer solo. Los que él había elevado a los máximos honores debían acompañarle en aquel viaje a la eternidad. Y su mirada de loco escrutaba aquellos semblantes en los que el temor se disimulaba con la máscara del rigor y del ánimo decidido, para descubrir en ellos los signos de la traición. No quería que ni uno solo de ellos escapase a su destino. Aquel Führer que antaño galvanizaba las multitudes, el rayo de la guerra, el conductor de masas, no era más que un viejo enfermo, agazapado bajo la techumbre de aquel reducto, cuya mirada ardiente de bestia acorralada proyectaba una luz insoportable en un rostro demacrado que la parca había marcado ya con su signo fatal. Nadie podía entrar en la cancillería sin pasar por el control de las SS que montaban la guardia a su alrededor. Después de la creación del Leibstandarte, eran ellas las únicas que velaban por el Führer. Responsables de su vida, puede decirse que eran los únicos seres a los que aún distinguía con su confianza. Ellos y sus familiares y miembros de la camarilla que con él compartían aquella forzosa reclusión. Bormann había triunfado minando la reputación de sus rivales. Himmler estaba desacreditado después de obtenido el triunfo final, es decir, el poder absoluto y la emancipación, tanto tiempo esperada, del propio Hitler. Himmler había sido el hombre más poderoso del Reich de agosto de 1944 a marzo de 1945. Eliminados sus últimos rivales después de fracasar el atentado del 20 de julio, se había convertido en jefe de un grupo de ejércitos, su sueño dorado, acaparando en aquellos momentos más títulos y funciones que nadie. Ministro del Interior y Sanidad, jefe supremo de todas las fuerzas de policía, del servicio de información, de los servicios secretos y de espionaje, civiles y militares. Como jefe supremo de las SS, disponía de un verdadero ejército que en la primavera de 1945 contaba 38 divisiones, 4 brigadas, 10 batallones o legiones, Waffenverbände, 10 comandos de Estado Mayor y 35 cuerpos de ejército y agrupaciones independientes, Korpstruppen und Selbstständige Verbände. Tropas todas estas caracterizadas por su ferocidad y su fanatismo. Por último, Himmler controlaba una serie de organizaciones del partido y del Estado cuyas ramificaciones se extendían por todas partes. Al ascender a jefe de un grupo de ejércitos, emprendió las maniobras que habían de permitirle reunir en su mano los poderes militares que aún le faltaban por ejercitar. Su viejo rival político, Göring, estaba prácticamente eliminado, despreciado, medrando a expensas de los negocios más productivos y haciendo ostentación de un lujo y un derroche de lo más espectacular. Ribbentrop también estaba desacreditado. Su alta diplomacia no había conocido más que reveses. Göring le había calificado públicamente de sucio y vulgar mercachifle de champán, cosa que había hecho sonreír a Hitler, olvidando la época aún reciente en que le llamaba el nuevo Bismarck. Goebbels seguía siendo poderoso, pero Bormann lo era todavía más. Este fanático había sabido apartar sus rivales con implacable determinación. Reisleiter, jefe del gabinete de Hess, delegado del Führer de 1933 a 1941, a quien sucedió después de su fuga, y jefe de la Cancillería del partido, había logrado metérselo en un puño, añadiendo a estos títulos el de secretario del Führer, el 12 de abril de 1943. Bormann no ignoraba que Himmler era su rival más peligroso. Muy pronto comprendió cuáles eran sus fines. Sabía que Himmler no tenía nada de jefe militar, y a base de esta mediocridad resolvió jugar su partido. Como un peón en este tablero, hizo avanzar la figura de Fegelein. Himmler disponía de un delegado permanente en el cuartel general del Führer, el Obergruppenführer Hermann Fegelein, ayudante de campo de Hitler. Este antiguo palafrenero, ascendido a general, mantenía el enlace entre el cuartel general de Himmler, instalado en Baden y más tarde en Prenzlau, y el Führer. Ahora bien, Fegelein estaba casado con Gretel Braun, hermana de Eva. Cuñado oficioso del Führer, vivía doblemente en su intimidad como ayudante de campo y como pariente de Eva Braun. Bormann, que le rondaba todo el día, buscó y consiguió en su persona un aliado fiel. Entonces salieron a relucir los errores garrafales de Himmler como jefe de un grupo de ejércitos, exagerándose sus fracasos y poniéndose de relieve su insuficiencia en este particular. En marzo, después de la pérdida de Pomerania, Himmler fue relevado de su mando por incapacidad. En Hungría, donde la situación militar era ya insostenible, se llevaron a cabo contraataques con divisiones escogidas de las SS bajo el mando de Sepp Dietrich, veterano militante del partido. Bormann encontró aquí la ocasión de asestar a Himmler un golpe decisivo. Se prohibió a las divisiones SS de Hungría usar el brazalete distintivo de las tropas de élite. El primer sorprendido para esta sanción fue el propio Sepp Dietrich. Con la totalidad de los oficiales y soldados de estas divisiones, que eran el orgullo del régimen y la obra maestra de Himmler, la Leibstandarte Adolf Hitler y la Das Reich, las dos divisiones más antiguas de las SS, y la Hitlerjugend, también cubierta de gloria. Esta degradación colectiva era el comienzo de la postración de Himmler. Ya había dejado de ser un rival. El mando militar le había tenido alejado muchos meses de sus altas funciones policiales. Ausencia peligrosa en semejante periodo de tensión. Bormann primero y Hitler después habían adquirido la costumbre de dar órdenes directas a Kaltenbrunner, con lo que Himmler se hallaba apartado de la dirección real, escapándosele la mayor parte de las instrucciones del Führer. El Reich de los mil años, anunciado por el profeta del nazismo, vivía sus últimas horas. El imperio de la raza señorial se limitaba a una estrecha faja de territorio que se iba acortando por horas en aquel final de abril de 1945. La victoria del partido sobre sus enemigos, la de la Gestapo sobre sus rivales, habían sido inútiles. En medio de las ruinas de lo que había sido una capital, a pocos metros del elegante Unter den Linden, sobre el que pronto iban a caer los obuses rusos, Hitler, desde el fondo de su búnker, seguía lanzando órdenes que nunca llegaban a las tropas destinatarias. En la mayoría de los casos, tales tropas ni siquiera existían. El 10 de abril, cediendo según parece a la insistencia de su camarilla, Hitler decidió trasladar su cuartel general a su nido de águila del Berghof y su casa militar partió para Berchtesgaden. El 12, los restos de la Cancillería fueron incendiados por un bombardeo aéreo. El 16, los rusos rompieron el frente sobre el Oder y el Lausitz, adentrándose hacia Berlín. Pero Hitler no había querido partir. La partida fijada para el 20, día de su 56 cumpleaños, fue anulada a última hora. El ejército rojo se hallaba en Luben, a 60 kilómetros al sur de Berlín, y a través del Spreewald proseguía su marcha ascendente sobre la ciudad. En el norte, con la toma de Oranienburgo, los rusos estaban a 30 kilómetros nada más. Durante la noche del 20 al 21 de abril, tres hombres abandonaron las ruinas de la Cancillería con el asentimiento de Hitler: Ribbentrop, Göring y Himmler. Hitler había renunciado a ir a Berchtesgaden. Ya sabía que su idea de defender el reducto bávaro era irrealizable. Ya había anunciado su decisión de quedarse a toda costa en Berlín. En la última locución pronunciada la noche del 20, con motivo de su cumpleaños, alocución que pudo difundir una emisora de emergencia, a pesar del bombardeo casi ininterrumpido. Göring no pudo escuchar aquellas palabras sin echarse a temblar. Había pasado aquel día de cumpleaños cerca de su Führer, con los viejos combatientes nazis que aún vivían, y se encontraban en Berlín: Himmler, Goebbels, Ribbentrop y el inevitable Bormann. Pero Hermann no tenía ningún deseo de morir. Aquel fin siniestro, en el fondo del búnker, bajo las bombas y los obuses de los rusos, no le parecía digno de él. Ya lo había previsto todo para salir de la ciudad. El tiempo apremiaba. Göring se deslizó fuera del búnker y, envuelto en las primeras sombras de la noche, se encaminó a su residencia, a cuya puerta le esperaba un convoy de mudanzas. Desde principios de abril, Göring se había preocupado de poner a salvo sus colecciones, integradas por obras de arte robadas por todos los rincones de Europa. Se habían necesitado dos trenes especiales para transportar aquel enorme botín a Berchtesgaden, donde su segunda esposa, la actriz Emmy Sonnemann, y su hija habían buscado refugio. Unos cuantos camiones cargados con los últimos paquetes y un coche ligero, ocupado por los miembros de su estado mayor, acompañaron el coche personal de Göring en aquella fuga hacia el sur. Siguiendo el estrecho corredor que aún separaba las tropas americanas de las tropas rusas, la caravana del más fiel paladín del Führer pudo llegar a Berchtesgaden sin novedad la noche del 21 de abril. Ignoraba que Himmler había huido también a la misma hora, siendo imitado un poco más tarde por Ribbentrop, ambos decididos como él a jugar su última carta, estimándose cada uno como el más caracterizado sucesor de Hitler. Göring podía considerarse el más legítimo de todos. Después de haber creado la Gestapo, se había comportado como un perfecto nazi y erigido en fiel soporte de su jefe, por lo cual la ley de 29 de junio de 1941 designaba a Göring como Führer, no solo en caso de muerte de Hitler, sino también en el caso de que, por cualquier motivo, este no pudiera ejercer sus funciones, aun a título temporal. Ateniéndose a estas palabras, Göring estimó el 23 de abril que se habían cumplido las condiciones para suceder a Hitler, ya que éste se encontraba en la imposibilidad de gobernar, y había declarado a Keitel y a Jodl que cuando llegase el momento de iniciar sondeos de paz, el más indicado para esta misión sería Göring. El general de aviación Keller informó en tal sentido al interesado al llegar a Berchtesgaden el 23 de abril. Göring creyó que el momento había llegado. Los rusos y los americanos acababan de converger a orillas del río Elba y el ejército rojo había completado el cerco de Berlín. Al fin, había sonado la hora de su ascensión al supremo poder. Göring, pese a las circunstancias, experimentó por ello una inmensa satisfacción. Convocó inmediatamente a las personalidades nazis que se encontraban en Berchtesgaden: el doctor Lammers, jefe de la Cancillería, Philipp Müller, Reichsleiter y jefe de la Secretaría Particular de Hitler, el general Kohler y el coronel de la Luftwaffe, Bernd von Brauchitsch, hijo del general de este apellido y primer ayudante de campo de Göring. Todos reconocieron que la decisión del Führer de encerrarse en Berlín le privaba de toda posibilidad de ejercer el mando. Con el asentimiento de todos, Göring dirigió a Hitler un radiomensaje pidiéndole su conformidad para asumir el gobierno del Reich, con toda libertad de acción, lo mismo para los asuntos internos que para los exteriores. No habiéndose recibido respuesta a las 22 horas, Göring anunció que él se haría cargo del bien general. Göring había expedido aquel mensaje inducido por una especie de respetuoso temor hacia el que tanto tiempo fue el jefe absoluto. Los sucesos no hacían abrigar muchas esperanzas de que llegara el mensaje, y menos su contestación. A las 22 horas, pues, de aquel 23 de abril de 1945, Göring podía considerarse como el más cualificado para entablar los coloquios de paz, cuya táctica ya tenía preparada. Pero en contra de lo que se esperaba, el mensaje confiado a las ondas había llegado a su destino. Bormann lo había recibido y se lo había presentado a Hitler como un acto de deslealtad y una tentativa de usurpación del poder. El plazo fijado para una respuesta era, decía Bormann, un verdadero ultimátum. Según el deseo secreto de Bormann, Hitler montó en cólera, lanzando terribles imprecaciones contra Göring. Aquel taimado traficante, aquel ser corrompido. Poco antes de las 22 horas, Göring recibió un breve mensaje de Hitler, prohibiéndole tomar iniciativas. Al mismo tiempo se presentaba en su domicilio un destacamento de las SS, mandado por el Obersturmbannführer Frank, para proceder a su arresto. Esta era la última maniobra de Bormann para saldar la vieja cuenta que tenía con su enemigo. Él había enviado por sí mismo un radiomensaje ordenando al destacamento SS de Berchtesgaden que procediera inmediatamente a la detención del mariscal del Reich, culpable de alta traición. Nota: para colocarle por encima de todos los mariscales que en gran número había nombrado, Hitler había creado especialmente para Göring el título de mariscal del Gran Reich alemán. Fin de la nota. En el momento mismo en que creía haber llegado a la cima de su carrera, Göring se veía reducido a la precaria condición de un condenado a muerte en potencia. El día siguiente, 24 de abril, debió creer llegada su última hora cuando vino Kaltenbrunner para echar un vistazo a los prisioneros. Los ayudantes de campo de Göring habían sido arrestados con él y volvió a partir sin pronunciar palabra. El mismo día, el Reichsstatthalter del Oberdonau, Eygruber, hizo saber que todos los que en su Gau se opusieran a la voluntad del Führer serían fusilados en el acto, cualquiera que fuese su jerarquía. El general Kohler, al que habían dejado libre, removía en vano cielo y tierra para liberar a Göring. El día 20, este fue trasladado con fuerte escolta a un castillo vecino. El 1 de mayo, Bormann, aprovechando que Hitler se había suicidado la víspera, dirigió al jefe de la Guardia SS un mensaje, encareciéndole que vigilara a fin de que los traidores del 23 de abril no pudiesen escapar. Este mensaje equivalía a una sentencia de muerte, y Bormann lo había redactado con esta intención. Pero la situación evolucionaba de hora en hora. Los americanos podían llegar de un momento a otro, y el jefe de la Guardia SS no se atrevió a cargar con la responsabilidad de ejecutar al mariscal del Reich. El 5 de mayo, las SS tuvieron la gran suerte de que acertara a pasar por allí un pequeño destacamento de la Luftwaffe, el cual les exigió la entrega del prisionero. Göring ya estaba libre, circunstancia que aprovechó para escribir a Dönitz, sucesor de Hitler, proponiéndole sus buenos oficios a fin de entablar negociaciones con el general Eisenhower. Por el texto de su carta se ve que Göring estaba seguro de que una charla entre mariscales debía producir efectos satisfactorios. El armisticio firmado el 6 de mayo no le quitó las esperanzas de jugar todavía un importante papel. Al caer en poder el 8 de mayo de las tropas americanas que acababan de ocupar Berchtesgaden, pidió que se le concediera una entrevista con el general Eisenhower, con vistas a la cual había escrito a Dönitz. Quedó extremadamente sorprendido al enterarse de que comparecería ante un tribunal internacional, al lado de los principales jefes nazis, para ser juzgado como criminal de guerra. El sucesor de Göring en la jefatura de la Gestapo, Himmler, el leal Heinrich, también huyó de Berlín en la noche del 21 de abril. Pero mientras Göring tomaba la dirección del sur con sus camiones cargados de cuadros, Himmler se encaminaba a la frontera de Dinamarca. Allí iba a jugar su última carta y, sin solicitar ninguna autorización del Führer, vería la forma de salir del paso negociando directamente con los aliados. Aquello no era una improvisación. El astuto Schellenberg hacía tiempo que comprendió cuál debía ser el fin de la contienda. Nota: según palabras del mismo Schellenberg, ya estaba convencido desde agosto de 1942, pero él siempre había presumido de su perspicacia. Fin de la nota. ¿Y cuál debía ser la suerte de Alemania y, sobre todo, de los dirigentes nazis si no se decidían a negociar rápidamente con los vencedores para suavizar la tensión? Schellenberg reinaba sobre la totalidad de los servicios de información desde agosto de 1944 y recibía copiosa correspondencia de todos los países de Europa. Sus agentes instalados en países neutrales le tenían al corriente de las medidas e intenciones de los aliados. Era evidente que el porvenir se presentaba con los colores más sombríos para las gentes como él. Pero estos mismos agentes podían facilitar ciertos contactos, establecer enlaces y preparar un cambio preliminar de impresiones antes de pasar a los coloquios secretos. Schellenberg, ansioso de salvar su propio pellejo, decidió meter en el juego a Himmler, dejando al estúpido Kaltenbrunner al margen de estas maniobras. Durante el verano de 1944, Schellenberg solía encontrarse en un hotel de Estocolmo con el diplomático americano Hewitt, a quien había insinuado la posibilidad de una negociación. Esta primera tentativa cambió bruscamente de dirección, pero Schellenberg informó de ella a Himmler, quien, después de un violento arrebato de cólera, se dejó persuadir de que tales contactos, llevándose con el debido secreto, podían ser de mucha utilidad. Entonces Schellenberg, con su habilidad y con su tacto característicos, supo sacar a Himmler la autorización necesaria para ultimar unos acuerdos que él consideraba como verdaderos seguros de vida. A principios de 1945, otro agente de Schellenberg, el Dr. Hotl, representante de la sección sexta en Viena, se puso en contacto por orden suya con el general americano Donovan. El objetivo de estos sondeos era obtener de los americanos una paz separada y la constitución de una alianza contra los soviets. Esta alianza se debía materializar en la prosecución de la lucha contra el enemigo común en el este. Con estas miras, el representante de Schellenberg procuraba salvaguardar el grupo de ejércitos Rendulic de posible utilización por los americanos contra los rusos. Ninguno de los contratiempos sufridos por los nazis era lo bastante para que se dieran cuenta exacta de su verdadera situación, y esta ceguera no hacía más que meterles en un callejón sin salida. Ninguna de sus proposiciones merecieron siquiera la atención de una respuesta, a pesar de los múltiples desplazamientos a Berna del Dr. Hotl. No se sabe si Schellenberg había prevenido o no a Himmler de estas gestiones. A finales de 1944, alguien sugirió al gran Estado Mayor de los nazis la idea de ocupar preventivamente Suiza. Schellenberg y, a instancia suya, Himmler emitieron informe desfavorable y hubo que desistir del proyecto. Schellenberg había entablado en Suiza importantes negociaciones. Uno de sus agentes, el doctor Langben, había entrado en comunicación con los representantes de los aliados, pero Miller y Kaltenbrunner estaban con la mosca en la oreja y abrieron una investigación que obligó a poner las cosas en su estado anterior. En cambio, los coloquios celebrados con M. Jean-Marie Missy, expresidente de la Confederación Helvética, dieron un resultado positivo. Fiel a la tradición espiritual de ayuda de la nación suiza, M. Missy se esforzaba por obtener el envío a su país del mayor número posible de judíos detenidos en los campos de concentración, cuya suerte parecía decidida de antemano. Todos serían asesinados al aproximarse las fuerzas aliadas que habían penetrado en Alemania. Himmler accedió a entrevistarse con M. Missy por primera vez a finales de 1944 y otra vez el 12 de enero de 1945 en Wiesbaden, y consintió en enviar cierto número de judíos a Suiza, considerada como lugar de tránsito para los judíos autorizados a emigrar. Pero a cambio de esta libertad se exigía el pago de un cuantioso rescate a las organizaciones judías internacionales, y en particular las americanas. Por fin se convino que serían enviados 1.200 israelitas a Suiza cada dos semanas. Era poco si se compara con las decenas de millares que esperaban la muerte en los campos de concentración, pero ya se habían arrancado algunos de ellos a las cámaras de gas. El primer tren llegó a Suiza a primeros de febrero de 1945 y las organizaciones israelitas aportaron 5 millones de francos suizos, cantidad puesta bajo la custodia de M. Missy. La noticia se publicó en los periódicos extranjeros y algunos de estos indicaron que, como contrapartida, Suiza se había comprometido con los jefes nazis para darles asilo después de la guerra. Al saberlo, Hitler tuvo una tremenda explosión de cólera y prohibió que siguiera la liberación de detenidos. Pero M. Missy no se descorazonó y multiplicó sus esfuerzos. A pesar de su avanzada edad, nota, M. Missy contaba entonces más de 70 años de edad, fin de la nota. No vaciló en efectuar numerosos viajes a Alemania, sin miedo a los bombardeos y demás riesgos inherentes a tales expediciones. De esta manera, a principios de abril, consiguió de Himmler la promesa de que no se evacuarían los campos de concentración, sino que se dejarían intactos a la llegada de los ejércitos aliados. Hasta entonces se solía meter a los detenidos en vagones o furgonetas y, en las condiciones más lamentables, lanzarlos en todas direcciones a la busca de un nuevo campo de reclusión. O se les mataba en cumplimiento de las órdenes recibidas. Todo antes que dejarlos en manos de sus salvadores, los aliados. Así, aquellos desventurados se hallaban en continuo estado de zozobra, con algún intervalo de esperanza, al sentir cada vez más cercano el rumor del combate. Otros esfuerzos se hicieron en el mismo sentido por Hillel Storck, representante del Congreso Mundial Judío, por el doctor Burkhardt, presidente de la Cruz Roja Internacional, y por el conde sueco Folke Bernadotte. Estas negociaciones, más o menos secretas, persuadieron a Himmler de que podría desempeñar un papel primerísimo en la salvación de Alemania y de su propia vida, concluyendo un acuerdo internacional. Dos veces se había entrevistado con el conde Bernadotte, la primera en febrero y la segunda a principios de abril de 1945. Le había hecho la misma promesa que a M. Missy: no se evacuarían los campos de concentración, pero vaciló antes de ir más allá en sus compromisos. La costumbre tan arraigada de sumisión total a su Führer, el temor al terrible castigo que le esperaba en caso de descubrirse su doble juego, le impidieron franquear el Rubicón. Mas en aquel decisivo mes de abril, Himmler ya estaba caído en desgracia. Sus guardias de Corps SS habían sido degradados. Hitler no le recibía más que raras veces. Estas consideraciones le hicieron desentenderse del influjo que su jefe había estado ejerciendo sobre él. El 19 de abril, Himmler tuvo una larga conversación con el ministro de Finanzas, Schwerin von Krosigk, mientras Schellenberg aleccionaba al ministro de Trabajo, Selte. Ambos estaban de acuerdo en que Hitler debía ceder su puesto o desaparecer, y Himmler debía sucederle para concluir rápidamente una honrosa paz. Los maquinadores de aquel complot de última hora eran tan poco realistas como sus predecesores. Himmler, sin embargo, tuvo la creencia de que podía triunfar, ya que el conde Bernadotte le había sugerido en la última entrevista que sucediera en su puesto a Hitler, anunciando públicamente que éste ya no podía desempeñar sus funciones por graves motivos de salud, después de lo cual debía disolver el Partido Nacional Socialista. Himmler estaba resuelto a intentar este tardío golpe de fuerza, pero antes quiso cerciorarse de que los aliados accederían a negociar con él, ya que el miedo le tenía atenazado. El 21 de abril, cuando abandonó la Cancillería, Himmler se reunió con Schellenberg, que le estaba esperando para acompañarle al hospital de Hohenlinden, en las afueras de Berlín, donde se había concertado una cita con el conde Bernadotte. Himmler prometió impedir la evacuación del campo de Neuengamme, cerca de Hamburgo, y pidió al conde Bernadotte transmitiera sus propuestas al general Eisenhower, con quien deseaba entrevistarse. Como Bernadotte se había esforzado en quitarle las ilusiones de desempeñar un papel político en la Alemania futura, aquí se interrumpió la entrevista y no hubo más. Pero Himmler estaba decidido a agarrarse a esta última tabla de salvación, que parecía escapársele en el momento que la iba a alcanzar. Habiendo emprendido Bernadotte el viaje de regreso a Suecia vía Lübeck, inmediatamente después de la conferencia de Hohenlinden, Himmler resolvió ir en su búsqueda a fin de proponerle el cese de las hostilidades previa a la eliminación de Hitler, que había aceptado al fin. Schellenberg tomó el camino de Lübeck en plan exploratorio, pero cuando llegó supo que Bernadotte ya había atravesado la frontera danesa y se hallaba en Appenrode, al norte de Glensburg. Pudo ponerse en comunicación telefónica con él y concertar una cita en Flensburg, en la frontera germano-danesa. Una vez allí, Schellenberg desplegó sus mejores recursos diplomáticos para conseguir que el conde volviera con él a Lübeck, donde ya se encontraba Himmler. Bernadotte, aunque persuadido de la inutilidad de aquel viaje, aceptó. El 23 de abril, a las 11 de la noche, tuvo lugar la última entrevista en el refugio del consulado de Suecia, a la luz de unas bujías. Lübeck, sometida a bombardeos aéreos casi continuos, estaba privada de electricidad. Después de un coloquio de 5 horas, el conde Bernadotte consintió en presentar las propuestas de Himmler a su gobierno, único calificado para juzgar si debían transmitirse o no a los aliados. Himmler escribió inmediatamente al ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Christian Günther, suplicándole interviniera a su favor cerca de los norteamericanos. Al día siguiente, una declaración del presidente Truman, excluyendo formalmente toda idea de capitulación parcial de Alemania, echó por tierra las esperanzas de Himmler. El 22 de abril supo que Hitler había dado la orden de ejecutar a su antiguo médico personal, Dr. Brandt, por haber mandado a su mujer con los norteamericanos. Brandt estaba ya detenido en Turingia, prueba de que todavía desde las profundidades del búnker el Führer mandaba y se hacía obedecer. Pero el demente faraón, ya medio sepultar en su hipogeo, sabía que toda esperanza era inútil. El 22 había declarado ante sus colaboradores: «La guerra está perdida. Me voy a matar». Al día siguiente, la noticia de la traición de Göring le devolvió un poco de energía. Excitado por Bormann, lanzaba voces atronadoras y daba órdenes, disponiendo el castigo de aquellos cobardes traidores. El día 24 se completó el cerco de Berlín, pero Hitler esperaba que el ejército Wenck acudiera en auxilio de los sitiados. El ejército Wenck resultó un ejército fantasma, y el 27 de abril era ya un hecho evidente que jamás alcanzaría la capital. La víspera, un incidente había venido a agravar aún más la cólera del Führer. Fegelein, el cuñado de Hitler, había huido también del búnker. Al tener conocimiento de su desaparición, el día 27, Hitler lanzó a algunos miembros de las SS en su persecución. Estos le encontraron enseguida y le condujeron de nuevo al búnker, pero esta vez en calidad de prisionero. Al día siguiente, 28 de abril, el aparato de radio que aún funcionaba estaba a la escucha de la BBC cuando el locutor británico leyó un comunicado de la agencia Reuters, fechado en Estocolmo, en el que se revelaba la entrevista de Himmler con el conde Bernadotte y sus proposiciones de capitulación. Esta última traición provocó en Hitler una de esas manifestaciones de rabia tan características, precipitando la serie de sus postreras decisiones. Los rusos que habían entrado en Berlín se acercaban a la Potsdamer Platz. El último asalto no podía tardar. Para desahogar su furor, Hitler mandó fusilar al pusilánime Fegelein en el patio de la Cancillería. Acto seguido, hizo llamar con urgencia a un funcionario del registro civil. Ya de noche, se desposó con Eva Braun, su amante de muchos años, y dictó el testamento a uno de sus secretarios. Göring y Himmler quedaban destituidos, desautorizados, execrados para siempre. Göring y Himmler, aun dejando completamente aparte su falta de lealtad hacia mí, han causado un daño considerable al pueblo y a la nación negociando secretamente con el enemigo, a espaldas mías y sin mi autorización, y tratando de apoderarse ilegalmente del poder. Se les expulsaba del partido, privándoseles de todos sus atributos, funciones y dignidades. Se designaba sucesor de Hitler al almirante Dönitz, con el título de presidente del Reich y comandante de las Fuerzas Armadas. En un segundo testamento privado, Hitler designaba a Bormann como ejecutor testamentario para velar por la aplicación de las disposiciones que había dictado en su primer testamento, de 2 de mayo de 1938, por virtud del cual legaba sus bienes personales al partido, con el encargo de destinar diversas sumas a su familia, a sus criados y a algunos amigos. La última frase de este segundo testamento indicaba expresamente la decisión de suicidarse que acababa de adoptar. Mi mujer y yo escogemos la muerte para escapar a la vergüenza de la destitución o de la capitulación. Nuestra voluntad es que nuestros cuerpos sean incinerados inmediatamente en el mismo lugar donde he cumplido la mayor parte de mi tarea cotidiana en el curso de estos 12 años consagrados al servicio de mi pueblo. El 30 de abril, a las 15:30 horas, Hitler y Eva se suicidaron, él disparándose en la boca un tiro de revólver, ella absorbiendo una cápsula de cianuro. En cumplimiento de su última voluntad, sus cuerpos fueron trasladados al patio de la Cancillería y quemados después de ser rociados con gasolina. Muerto Hitler, resolvieron seguirle Goebbels y su mujer. A petición de ellos, un médico que se encontraba todavía entre los habitantes del búnker mató con una inyección a los 6 hijos de Goebbels. Después, Goebbels y su mujer pidieron a uno de las SS que les disparase un tiro en la nuca, cosa que este hizo sin vacilar. Los 8 cuerpos fueron también llevados al jardín, rociados con gasolina e incinerados. Era alrededor de las 21 horas. Aún ardían los cuerpos cuando los últimos supervivientes del búnker se deslizaron al exterior con el propósito de franquear las líneas rusas a favor de la oscuridad. Entre ellos se encontraba Bormann. Había enviado un último telegrama al almirante Dönitz, anunciándole su llegada. Por lo visto, tenía la esperanza de que en el nuevo gobierno hubiera algún puesto para él. Según dos testigos oculares, Bormann murió al querer franquear las líneas rusas, pero sus testimonios no concuerdan en todas sus partes. Según Erich Kempka, exchofer de Hitler, Bormann debió morir alcanzado por un casco de obús disparado por los rusos que estalló en medio del grupo de fugitivos. Según el Obersturmbannführer Arthur Axmann, jefe de las juventudes hitlerianas, Bormann se habría suicidado absorbiendo una cápsula de cianuro después de haber intentado inútilmente el franqueo de las líneas. No es posible, a base de estos dos testimonios, considerar la muerte de Bormann como un hecho cierto. El Tribunal Internacional de Núremberg se ha negado a admitirlo y ha citado a comparecer a Bormann, juzgándole después y condenándole en rebeldía. Nota. Bormann, único ausente de los acusados, fue condenado a muerte. Fin de la nota. Posteriormente, se ha señalado la presencia de Bormann en diferentes partes del mundo. En 1947 se anunció su presencia en el norte de Italia, donde habría buscado refugio dentro de un monasterio. Un miembro de las SS, que había vivido oculto más de 2 años en Lombardía, afirmó que Bormann había muerto en aquel monasterio y hasta indicó el lugar aproximado de su sepultura. La encuesta iniciada en aquella ocasión no llegó a conclusión alguna, pero parece verosímil que, en efecto, Bormann pudiera huir a Italia y encontrar allí asilo. Después, se habría trasladado a América del Sur, muriendo de un cáncer en Chile, al cabo de varios años de residencia en la Argentina. En tanto se iban desarrollando los anteriores acontecimientos, Himmler había empezado su última odisea. Habiendo dejado al conde Bernadotte en Lübeck, había girado en redondo como una fiera caída en la trampa, y en efecto, aquella porción de territorio que se estrechaba de hora en hora era semejante a una trampa pronta a cerrarse sobre una pieza muy apreciada, pero muy peligrosa también. Lo primero que hizo Himmler fue dirigirse a Berlín, donde no sospechaba que su traición pudiese ser conocida, pero era imposible penetrar en la ciudad. Remontando un poco al norte, llegó al cuartel general instalado en Fürstenberg. El 26 se enteró de la traición de Göring, de su fracaso y de la orden de detención lanzada contra el mariscal. Himmler se apresuró a ganar el camino de la frontera danesa para reunirse con Schellenberg. Había encargado a este que acompañara al conde Bernadotte hasta Flensburg y seguir la marcha de las negociaciones, concediéndole plenos poderes para tal fin. Schellenberg efectuó un rápido viaje a Dinamarca y entró en Flensburg el día 30 para saber que había sido suspendido de sus funciones. Hitler había adivinado que no era extraño la iniciativa de Himmler y le había tocado su turno también. El Obersturmbannführer Bank, jefe de la sección política del SD, y el Obersturmbannführer Skorzeny, jefe de la sección militar, le sustituían en el desempeño de sus funciones. Schellenberg no era hombre para dejarse impresionar por tan poca cosa. Fue a reunirse con su jefe instalado cerca de Travemünde, al norte de Lübeck, y fue allí donde el 1 de mayo por la mañana tuvieron noticia del suicidio de Hitler y de la designación de Dönitz. Himmler había visto a este último pocos días antes a su paso por Plön, sede del Estado Mayor Conjunto, a unos kilómetros de Lübeck. Decidió conferenciar con él acerca de las medidas a adoptar. Schellenberg, que había acompañado a Himmler hasta Plön, entabló allí contacto con Sevin von Krosigk, miembro del gobierno, y la noche siguiente salió para Dinamarca a fin de proseguir las negociaciones. Después de un rápido viaje de regreso a Plön, marchó a Estocolmo, donde le sorprendió la noticia de la capitulación. En cuanto a Himmler, había seguido los pasos del gobierno, el cual abandonó Plön el 4 de mayo para establecerse en la escuela marítima de Murwick, cerca de Flensburg. Seguía las huellas del nuevo presidente una cohorte de altos funcionarios enloquecidos. Keitel, Jodl y otros muchos militares hablaban de continuar la lucha en Noruega. Dönitz había convocado al comisario del Reich, Ter Wofen, y a los generales Boehme y Lindemann para discutir las probabilidades de resistencia en los países escandinavos. Una caterva de dignatarios del partido pululaba buscando la forma de entrometerse en los asuntos del nuevo gobierno. Estrategas de antecámara incorregibles, incapaces de comprender la ruina que se les venía encima, solo buscaban su metro personal, sin que les preocupasen los sufrimientos de una nación destrozada por aquella guerra implacable, mientras seguían cayendo víctimas inútiles por minutos a causa de los bombardeos. En medio de esta turba que oscilaba al vaivén de las noticias más contradictorias, se ocultó Himmler cuando por fin se tomó la decisión de capitular sin condiciones el 6 de mayo, fecha en que el Reichsführer SS fue excluido del nuevo gobierno como elemento altamente comprometedor. Nota: el gobierno de Dönitz tuvo una existencia muy teórica hasta el 23 de mayo, fecha en que sus miembros quedaron detenidos. Dönitz fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal de Nuremberg. Fin de la nota. Himmler comprendió que estaba directamente amenazado y se dio prisa en desaparecer. Las hostilidades cesaron el 8 de mayo a medianoche en todos los frentes de Europa, por primera vez desde el día 1 de septiembre de 1939, enmudecían los cañones. Nadie sabía dónde se encontraba Himmler. Es probable que estuviese escondido en un refugio precario cerca de Flensburg, en compañía de algunos SS fieles, ansiosos también de escapar al castigo. Por espacio de 15 días fueron inútiles todas las pesquisas emprendidas por los servicios aliados que le creían escondido por los alrededores. Las tropas de ocupación de la comarca habían recibido copias de su fotografía. Muchos alemanes le habrían denunciado si hubieran conocido su refugio. Esta situación no podía prolongarse y hacia el 20 de mayo, Himmler decidió jugárselo todo y ver la forma de trasladarse al sur de Baviera, donde encontraría un asilo más seguro, en unión de una docena de oficiales de las SS. El día 21, un pequeño grupo de hombres procedente de Hamburgo seguía la ruta de Bremerförde a Bremen, perdido en medio de la turba de refugiados que, expulsados de su país por la guerra, intentaban volver a pie o con ayuda de los transportes más heterogéneos a lo que había quedado de sus hogares. Aquella era una región baja y pantanosa, una llanura pobre, salpicada de trecho en trecho por charcas de agua salobre y jalonada por bosquecillos de abetos achaparrados. Cerca de la Teufelsmoor, la marisma del diablo, el ritmo de la marcha se hizo más lento y la turba, por fin, se detuvo ante el puesto de control inglés. Uno de aquellos hombres se arrimó a la barrera y presentó al funcionario de guardia un salvoconducto a nombre de Heinrich Hitzinger. Llevaba una banda negra sobre el ojo derecho y vestía, como la mayor parte de los refugiados, un traje ambiguo compuesto de pantalón civil y guerrera de simple soldado de la Wehrmacht. Su aire preocupado, su salvoconducto tan nuevo en medio de una muchedumbre desprovista casi toda de documentación, infundió sospechas al funcionario. Este hizo una señal. Dos soldados ingleses flanquearon al desconocido y le hicieron entrar en el puesto. Después avisaron al servicio de seguridad del segundo ejército, cuyo cuartel general se encontraba en Luneburgo. En espera de una decisión, el sospechoso fue enviado al campo más próximo, donde se le metió en una celda. No se sospechó que aquel hombre de la banda negra fuese el siniestro Himmler, que se había afeitado el pequeño bigote que le daba cierta semejanza con su jefe y se había guardado los lentes en el bolsillo. Himmler, pues no se trataba de otro, sabía que iba a ser rápidamente identificado. Decidió entonces jugarse el todo por el todo y pidió que le dejasen hablar con el jefe del campo. Apenas introducido, levantó la banda negra y se presentó. «Heinrich Himmler», dijo, «es importante que vea con urgencia al mariscal Montgomery». Esperaba todavía que le confiasen alguna misión, o tal vez evadirse en el curso de un viaje eventual. Como quiera que fuese, aquella revelación tuvo el efecto de que le trasladaran inmediatamente al cuartel general de Luneburgo, donde fue puesto en manos del servicio de seguridad. En Luneburgo se tomaron todas las precauciones usuales para un preso de cierta importancia. Fue examinado por un médico y le fueron registradas todas sus ropas. Se le encontró en el bolsillo una gruesa ampolla de cianuro. Se le hizo vestir un viejo uniforme inglés y le encerraron en espera de la llegada del coronel Murphy, especialmente enviado por el mariscal Montgomery para ocuparse del detenido. Pero Murphy no debía interrogar a Himmler. No más llegó. Preguntó por las medidas de seguridad adoptadas. Le han examinado la boca. En la mayoría de los casos, los nazis esconden las cápsulas de cianuro bajo la lengua o en un diente falso. Lo que ustedes han encontrado puede que sea un medio de despistar. El médico se dispuso a examinar de nuevo a Himmler, pero cuando le ordenó que abriese la boca, vio cómo ésta se contraía mientras sus mandíbulas trituraban alguna cosa oculta y su cuerpo se desplomaba, fulminado por el cianuro que acababa de absorber. Nota: los jefes nazis llevaban una cápsula de cianuro perfectamente cerrada y disimulada en la boca. Había que triturarla para que el veneno entrase en acción. Si se tragaba por un descuido, la cápsula resistía a los ácidos de la digestión y no producía ningún efecto. Fin de la nota. Fueron inútiles las tentativas que se hicieron para reanimarle. En pocos minutos el Reichsführer SS acababa su existencia tendido sobre el parquet, en medio de los militares ingleses que se esforzaban en hacerle vomitar. Luego su cadáver fue fotografiado por los corresponsales de guerra aliados y se enterró en un lugar secreto. Heinrich Müller, el funcionario modelo, el fiel subordinado de Himmler en la jefatura de la Gestapo, fue al parecer el único que logró escapar a la muerte que le esperaba. Desapareció a principios de mayo de 1945. Varios oficiales alemanes, prisioneros de guerra en Rusia, dijeron al ser repatriados que estaba en Moscú. Según Schellenberg, Müller debía haber aprovechado el asunto de la Rote Kapelle para establecer contactos con los agentes soviéticos y se había puesto sin duda a su servicio en el momento de hundirse el Tercer Reich. Fueron muchos los miembros de los servicios alemanes que intentaron salvar la vida trabajando para los servicios aliados. Muchos lo consiguieron. Müller parecía haber optado por hacer el mismo ofrecimiento a los rusos, por más que el encarnizamiento de que dio pruebas en la encuesta de la Rote Kapelle hace muy difícil aceptar esta explicación. De todas maneras, tampoco cabe excluirla del todo. Según las mismas fuentes, Müller habría muerto en Moscú el año 1948. Una información mucho más reciente indica que Müller se encuentra en Chile con Bormann. Kaltenbrunner, detenido como Göring, compareció a su lado ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Ambos fueron condenados a la horca el 1 de octubre de 1946, de resultas de un proceso que, comenzado el 20 de noviembre de 1945, alcanzó la cifra de 403 audiencias públicas. Kaltenbrunner fue ahorcado el 16 de octubre, al mismo tiempo que Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Jodl, Frank, Frick, Seyss-Inquart, Sauckel y Streicher. Göring pudo procurarse una cápsula de cianuro por mediación de von den Bach-Zebelsky, que sin embargo había actuado como testigo de cargo contra él durante el proceso. Dos horas antes de la ejecución, Göring trituró su cápsula, como hiciera Himmler año y medio atrás. Oberignogen habían querido sustraerse a las explicaciones que se esperaba de ellos. El primero se instaló el 8 de mayo de 1945 en un pueblecito tirolés, Kirchberg, cerca de Kitzbühel, con el falso nombre de Heinze Albrecht. Su retraimiento fue de corta duración. A fines de julio le detuvo la policía americana y el 7 de agosto le envió a Bilbao a disposición de las autoridades francesas que le reclamaban. Nogen fue más hábil. Escondido en Göttingen, al sur de Hannover, pudo despistar a sus perseguidores por espacio de 7 meses o más. El 14 de enero de 1946 abandonó su escondite para volver a zona americana. Este viaje fue una imprudencia, pues solo su inmovilidad le había protegido hasta entonces. El 16 llegó a Kronach, 50 kilómetros al norte de Bayreuth, donde fue detenido por la policía militar americana. Después de estar en diversos campos, especialmente en el de Dachau, fue entregado a las autoridades francesas, no sin antes haber actuado de testigo en Nuremberg sobre los asuntos Kaltenbrunner y Ribbentrop. Llegó a París el 9 de noviembre de 1946. Oberich Nogent comparecieron ante el Tribunal Militar de París, constituido en la prisión de Cherche Midi, el 22 de febrero de 1954. Después de un sumario larguísimo durante el cual Ober tuvo que contestar en 386 interrogatorios. Se gastaron más de 90 kilos de papel en documentos. El acta de acusación era de 250 folios por lo menos. Pero el proceso, que ya fue objeto de varios aplazamientos, fue nuevamente suspendido hasta el 9 de octubre de 1954, siendo condenados a muerte los dos. El ex embajador Abez había sido condenado a 20 años de trabajos forzados en 1949, pero se acogió a una amnistía y quedó en libertad en 1954. Nota: Otto Abez y su esposa murieron el 5 de mayo de 1958 en un accidente de automóvil en la autopista Colonia Ruhr. Abez era entonces periodista y trabajaba en el semanario Fortschritt. Fin de la nota. Fiados en el proceso anterior, los dos encausados escucharon el veredicto con una sonrisa. Como escribía el Parisien Libéré al día siguiente de la sentencia: esta condena nos tememos que no pase de ser una satisfacción moral que se concede a las personas fusiladas y deportadas durante los años sombríos en que la policía alemana reinaba en Francia. El indulto previsto desde el primer día se hizo esperar hasta el 10 de abril de 1958, fecha en la cual se publicó un decreto presidencial conmutando la pena de muerte por la de trabajos forzados a perpetuidad. Más tarde, la pena fue rebajada por segunda vez en virtud de un decreto del 31 de diciembre de 1959, dejándola reducida a 20 años de trabajos forzados a partir de la fecha de la sentencia. Por consiguiente, Oberich Nogent debían ser licenciados el 8 de octubre de 1974, pero por razones desconocidas, el gobierno francés decidió soltarlos mucho antes. Con la mayor discreción, ambos fueron trasladados a la prisión de Mulhouse. El 28 de noviembre de 1962 se beneficiaron de una última medida de gracia y fueron puestos a disposición de las autoridades alemanas. Nogent volvió a reunirse con su familia en Schleswig-Holstein. En cuanto a Ober, pudo también reunirse con los suyos cerca de Hamburgo, aunque está pendiente de ciertos trámites judiciales relacionados con la operación anti-Roem. En efecto, el mes de junio de 1934, Ober era uno de los adjuntos a Heydrich en el servicio central del SD en Berlín, con el grado de SS Sturmanführer, comandante, servicio que tuvo un papel muy importante en la preparación de la purga. Pero estas diligencias no parece que causen demasiada inquietud a Ober. En mayo de 1947, la Audiencia de Múnich ha juzgado a dos de los responsables de aquella matanza, el ex general SS Sepp Dietrich y el comandante SS del campo de Dachau, Mikkel Lippert. Este último, acusado de participar con Eike en el asesinato de Roem en su misma celda, y les ha condenado solamente a 18 meses de prisión. Adolfo Eichmann, responsable directo de la muerte de millones de inocentes, resistió mucho más. Habiendo logrado llegar a la América del Sur en 1952, vagabundeó durante 3 años por Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, hasta que en 1955 fijó su residencia en Buenos Aires. Habiéndose reunido con él su mujer y sus hijos, trabajaba en la fábrica de automóviles Mercedes-Benz, en un arrabal bonaerense. Logró agenciarse una falsa documentación con el nombre de Ricardo Climén. Pero no le salvó esta apariencia de empleado modesto y pacífico. El 13 de mayo de 1960 le secuestró en la calle un grupo de agentes secretos israelitas cuando regresaba del trabajo. Trasladado clandestinamente a Israel, Eichmann fue juzgado en Jerusalén, abriéndose el proceso público el 11 de abril de 1961 y terminando el 15 de diciembre del mismo año, siendo condenado a la pena capital. Eichmann murió ahorcado el 1 de junio de 1962 en la prisión de Ramle. Su cuerpo fue incinerado, dispersándose sus cenizas en alta mar aquella misma noche. Con él desapareció uno de los últimos jefes supervivientes de la Gestapo. Así, la mayor parte de los protagonistas de este drama, que es la historia de la Gestapo, encontraron un fin conforme a su vida. Ese es el único aspecto moral de sus siniestras biografías, reflejo de aquella época de barro amasado con sangre. El complejo edificio de la Gestapo, eje del nazismo, no podía desaparecer más que con él. Sus obras maestras de técnica, sus ficheros gigantescos que abarcaban toda Europa, sus archivos que encerraban los secretos más íntimos de millones de personas, todo se volatilizó en los incendios causados por los aluviones de bombas que caían sobre las ciudades alemanas, o se fue dispersando al azar por caminos y carreteras, al deslizarse de los camiones que iban y venían sin rumbo fijo en aquel país atacado por todas partes, entre columnas de refugiados o de tropas que se batían en retirada. Lo poco que quedó intacto fue a caer en manos de los vencedores, convirtiéndose en la más aplastante de las pruebas contra los mismos que habían puesto su mayor cuidado en constituirlo. La pesadilla había terminado, pero dejaba tras de sí una estela de inmensa laxitud, un gusto amargo de ceniza y de lágrimas, mezclado al de la libertad recobrada. Aquel edificio prodigioso dejaba el recuerdo de un instrumento de terror, habiendo acumulado la más increíble suma de sufrimientos, de duelo y de lágrimas, y de vergüenza también, porque la Gestapo, que nos ha mostrado al hombre como en un espejo deformador, nos ha obligado a comprobar que ese ser humano terrorífico puede realmente existir. Los crímenes del nazismo no son los de un pueblo. La crueldad, el goce de la violencia, el culto a la fuerza bruta, el racismo feroz, no son patrimonio de una nación ni de una época. Son de todos los países y de todos los tiempos. Tienen unas bases biológicas y psicológicas no menos ciertas. El ser humano es una fiera peligrosa. En periodo normal, sus malos instintos permanecen arrinconados, yugulados por los convencionalismos, las costumbres, las leyes, los criterios de una civilización. Pero si viene un régimen que no solo libera esos terribles impulsos, sino que los hace pasar como verdaderas virtudes, entonces, del fondo insondable del tiempo, asoma las fauces de la fiera bajo la máscara frágil del ser civilizado. Desgarra esa débil corteza y lanza el aullido de muerte de los tiempos olvidados. Lo que el nazismo, encarnado en la Gestapo, ha intentado realizar sin conseguirlo, es la destrucción del hombre, tal como nosotros lo conocemos, tal como se ha ido forjando en milenios sucesivos. El mundo nazi es el imperio de la fuerza total, sin ninguna restricción. Es un mundo compuesto de señores y de esclavos, en el que la dulzura, la bondad, la compasión, el respeto al derecho, el amor a la libertad, ya no son virtudes, sino crímenes imperdonables. Es un mundo en el que no cabe más que obedecer servilmente, matar cumpliendo órdenes y morir en silencio, cuando no se sabe aullar en medio de los lobos. Es un mundo donde se extermina por placer y donde se trata a los asesinos como héroes. Aquello parece ya lejano, como una pesadilla que quisiéramos olvidar. Y sin embargo, la masa emponzoñada está siempre dispuesta a fermentar. Los hombres no tienen derecho a olvidar tan pronto. No tienen derecho a olvidar en modo alguno. Jamás. La aventura que ha devastado Alemania, que ha dejado aquel desgraciado país dislocado, roto, y le ha llenado de oprobio, podría haber ocurrido en cualquier otra nación. Si se somete un pueblo a un régimen alimentado de propaganda obsesiva, de terror, de militarización total, de delación, de acecho, si a una juventud se le inculcan los principios morbosos del nazismo, si se glorifica a los criminales, si se priva a un pueblo de toda moral y se le persuade de que es un pueblo elegido, una raza de auténticos señores, el resultado final no puede diferir del anterior. ¿Qué pueblo habría resistido? ¿Qué pueblo resistirá mañana semejante régimen? Porque el problema queda en pie y permanece en su integridad. El ejemplo alemán ya se esfuma. Ahora, en los cuatro extremos del mundo, los supervivientes y los nostálgicos del nazismo lanzan al viento otra vez sus gérmenes mortales. Si a los hombres les falla la memoria, si unas circunstancias propicias, unos tiempos agitados o la ausencia de diques suficientemente sólidos lo permiten, la marejada sangrienta podría desbordarse de nuevo. Entonces, ¿quiénes serán las próximas víctimas?